salud, lo primero que hay que hacer... Para pelear por los derechos de Moreno, exige saber... Hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres, no queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las... Lo digo, todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Gracias, Martín Raffo, que hoy está en la operación técnica y puesta en el aire de Perfiles. Este es un programa que queríamos hacer y estamos aguardando a ver si viene un compañero para charlar con Esteban Castro, que para mí es un dirigente social, que vamos a decir circunstancialmente está ocupando una banca, en la circunstancia, digo, por lo que significa la actividad política. Ahí estamos. Ahora sí estamos. Empezamos de nuevo, ¿ok? Bueno, decía que la propuesta de hoy tiene que ver con un tema que nos atañe y nos importa mucho. ¿De qué trata la organización social y popular? ¿Qué representa esto? ¿Qué significado tiene hoy en la Argentina? ¿Qué valor histórico tiene la organización social y popular? ¿Cómo se motoriza la misma? ¿Desde qué aspectos se va generando esta instancia que, en lo personal, lo considero vertebral, clave, ideológicamente necesario? Pero quería comenzar, además de compartir con algunos datos que no me parecen menores, a la hora de pensar en lo que se denomina profundización de un modelo, ¿cuánto nos falta para acceder a aquello que tiene una definición universal? La asignación, que así fue presentada por el Gobierno Nacional, que algunos sectores sociales y hasta políticos indicaron como una pelea histórica, menciono la CTA, para dar un ejemplo, de lo que se bregó, y doy una sola muestra o ejemplo con el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO. Es decir, desde siempre se hablaba de la necesidad de una asignación universal. El gobierno, rapidísimo de reflejos, lanzó el programa que es señalado por los sectores más recalcitrantes y opositores que tiene la Argentina como el de mayor grado de impacto social. Hasta aquí, y con todo lo que se señala que falta, la inversión neta que efectúa el Gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner alcanza los 4.300 millones de pesos. Ahora, esta composición de 4.300 millones de pesos debe tener una segmentación a partir de que los programas que estaban anteriores a la asignación universal, que para mí hasta el momento es familiar por hechos objetivos más que por una caracterización política, tiene que ver con la eliminación del Familias, del Bonaerense, de los planes Trabajar, recordarán algunos, y los PEC, que ha ido avanzando el trabajo de inclusión en esta inclusión, si es que lo anterior era inclusión. Y es lo que vamos a discutir y charlar con el concejal Esteban Castro, que está aquí. Digo, 4.300 millones de pesos. La evolución a partir de datos oficiales de ANSES y datos oficiales del Gobierno Nacional indican que de estos 4.300 millones de pesos, 1.800 ya estaban asignados en los planes que hice referencia recién. Ahora, es notable, no para cotejarlo en términos de sumas o cifras solamente, sino para pensar, insisto, es posible la profundización de esta que es una política incuestionable y que falta, por supuesto, cuando solo en regímenes de promoción industrial, específicamente la minería, lo que se priva el gobierno, es decir, lo que no entrega el gobierno hacia los sectores que realmente han sido postergados, alcanza la cifra de 6.000 millones de pesos. Y 11.000 millones de pesos son los que destina el gobierno a los subsidios al transporte. Es decir, que dos veces más la aplicación en cifras del gobierno no alcanzaría a cubrir lo que el gobierno destina en materia de transporte. Insisto que esto que estoy entregando no hace una cuestión meramente económica o de cifras o monetaria, sino pensar, e insisto que vamos a charlar este tema con Esteban Castro, ¿cómo se logra la profundización? ¿Cómo se bajan los subsidios? ¿De qué manera se puede suplantar el dinero que vuelca el gobierno, que toma de ANSES, a la asignación familiar, en un reemplazo que me parece es una deuda también que tiene la sociedad argentina? Una parte, solo una parte, de gravar la renta financiera y a quienes hacen de la especulación el gran negocio, condenando, postergando los que siempre han sido condenados y postergados, a una instancia de mayor igualdad, o acercarnos a esta idea de igualdad. Desde esta, no editorial, sino presentación de datos que me parecen importantes, charlaremos en instantes con Esteban Castro, concejal del Frente Justicialista para Victoria, militante social y dirigente del MTD Evita, y esperamos al compañero de FOL para ver si podemos establecer una charla y un debate tal como se había imaginado el programa en el día de hoy. Vamos hacia allí, Martín, y venimos para charlar con Esteban Castro. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Bueno, Esteban Castro está aquí en esta, más que mesa de trabajo, un estudio de trabajo radial. Y quería preguntarte que y darte la posibilidad de que puedas sintéticamente emitir opinión o volcar opinión respecto a estos datos que son oficiales y que decía, no es una invitación a comprender cifras, aunque se pueden cotejar las mismas, y a partir de ello preguntarnos si la profundización tiene que ver con este comparativo que hacía o responde a otras razones que desconozco. Bueno, yo te voy a decir lo que es para mí, lo que significa para mí la profundización. La profundización, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con cómo hacen los trabajadores, el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales, para tomar en sus manos la resolución de los problemas que tiene la sociedad. Si esa, si ese, esa forma de tomar en sus manos la resolución de estos problemas se expresa en el Estado, o sea, vamos por el buen camino. Si no logramos las organizaciones sociales y, la, y las organizaciones gremiales desarrollar una estrategia de, digamos, de mayor profundización, lo veo, digamos, lo veo complicado, lo veo más, más difícil. Y en ese sentido, somos muchos los compañeros que estamos planteando esa unidad del movimiento obrero y popular para desarrollar una estrategia donde tomemos nuestra mano la educación, la salud, el deporte, la cultura. Es una estrategia que responde a que el gobierno todavía no avanzó como debería. Es una estrategia que en la organización propone el acompañamiento del gobierno, porque el MTD Vita, claro está, y he estado leyendo hoy bastante de lo que son los postulados y los conceptos del MTD Vita, caracterizan de muy buena manera a la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Ahora, lo que entregaba recién tiene que ver con una decisión política evidente de seguir convalidando aspectos de la vieja economía que tienen privilegios notablemente superiores a lo que decía en la presentación la decisión política más importante de fuerte impacto, como es la asignación familiar, hasta el momento. Sí. Me parece igual falta la cifra de lo que es la Argentina Trabaja, que es otra cantidad de plata similar. No tengo en la cabeza los datos, pero hay más. 2.100.000 niños ingresaron en el programa y política de inclusión familiar. Sí. 1.900.000 niños están fuera de cualquier tipo de cobertura o asistencia social en la Argentina hoy. Mira, yo no tengo las cifras exactas hoy para cotejar. Yo lo que planteamos de nosotros, venimos de una pelea, bueno, yo participé del Frente Nacional contra la Pobreza, venimos de una pelea... El FRENAPO, ¿no? Que lo decía en la presentación, ¿no? De una pelea muy dura durante muchos años, donde estos 30 años de, digamos, de proceso de profundización neoliberal nos llevaron a que el movimiento obrero organizado solo tuviera la posibilidad de defender algunas fuentes de trabajo, y una cantidad importantísima de compañeros se quedan sin trabajo. Entonces, en ese sentido, todo lo que ocurrió del 2003 para acá, nosotros lo venimos apoyando con fuerza, digamos, con peleamos en todos los frentes, acompañamos todas las medidas. Desde cuando, porque, digamos, ahora estamos dentro del movimiento Evita, que es más amplio que el MTD, sí. Pero venimos del movimiento piquetero y lo reivindicamos. Pero un sector, digamos, del movimiento Evita, donde yo me incluyo, siempre planteamos la unidad con el movimiento obrero organizado. Y dimos esa discusión en profundidad con la mayoría de los compañeros. Y hoy se está planteando como eje central la política que expresa la corriente nacional del sindicalismo peronista, que conduce Hugo Moyano. Digamos, los documentos que viene desarrollando la corriente son los documentos centrales a los que adherimos, y el planteo de defender este proyecto nacional es central. Ahora, cuando vos me hablas de profundización, yo lo que te digo de lo que es para nosotros profundizar es cuando tomamos nuestra mano la resolución de los problemas. O sea, que no, ahora, estamos esperando esto, que claro, lo resuelva el Estado. Bueno, esto, estamos, pero esperando, claro, que lo resuelvan los empresarios. A ver, si querés, te digo en términos, claro, prácticos. Claro, eso es clarísimo. Además, es una definición clasista. Claro. ¿Sí? Esto es, el movimiento obrero organizado no espera que el Estado resuelva los problemas. Claro. Ahora, estamos hoy en un momento histórico donde el movimiento Evita está acompañando a un gobierno que tiene estas particularidades, para decirlo de algún modo, y la pregunta que te efectuó es si este gobierno va a profundizar las medidas que dice que puede profundizar, o en todo caso, son ustedes, desde el concepto clasista que vertiste, son los que tienen que llevar adelante la idea que postulan. Mira, no, a nosotros no cabe duda que el gobierno va a profundizar. Ahora, ¿en qué se apoya para profundizar? Ese es el tema. Necesariamente se tiene que apoyar en esto que yo te planteo. Por eso hoy la corriente nacional tiene el nivel de desarrollo que se va generando, y por eso nosotros estamos discutiendo esto. El gobierno nacional, para profundizar, necesita apoyarse en los trabajadores, centralmente. No, o sea, por supuesto que va a haber un grupo, un sector importante del empresariado nacional, o de la pequeña y mediana industria, pequeño y mediano comercio, que va a estar al lado, digamos, también trabajando y tratando de que esto se profundice. Lo que plantea el gobierno nacional es llegar al 50-50, ¿no es cierto? Llegar al 50-50. Nosotros iríamos encantados hacia ese lugar. Y sabemos quiénes son los que no quieren. Entonces, en ese proceso, por supuesto, vamos a caminar juntos hasta que esto se produzca. ¿El objetivo del movimiento Evita es el 50-50? Mirá, el 50-50, llegar al 50-50 en el desarrollo del capitalismo actual es, desde mi punto de vista, te digo, no sé si todo el movimiento Evita puede plantear lo mismo, es tener una fuerte incidencia sobre la renta, digamos, del suelo en la Argentina. Cosa que no ocurría, digamos, en los 70, que como primaba la manufactura, en el desarrollo del capitalismo hasta el 70, y vos podías tener un 50 y 50, podías tener mucha más gente ocupada. Hoy hay que profundizar en ese sentido. La profundización la estamos viendo todos los días. O sea, lo que, sin ir más lejos, lo que está pasando con Grupo Clarín. Lo que se está destapando es que el Grupo Clarín, o sea, que la dictadura militar no fue una idea de cuatro milicos que quisieron matar compañeros. Esto es una estrategia de poder que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo necesitaba que se profundice la industrialización, que se profundice el avance tecnológico te tenía que dejar gente sin trabajo. ¿Crees que es necesario para este marco que planteas vos, desde tu lugar, no hablando de Evita, del movimiento, vos como Esteban Castro incluido y siendo parte del movimiento, una refundación de la clase empresarial argentina? Ejemplo, cuando se viaja a China, ¿sí?, en una decisión política que toma la Presidenta de la Nación de no ir por aquel acontecimiento de Cobos, quienes viajan son la vieja guardia del empresariado nacional, entre ellos el papá de Macri. Digo, no hubo un cambio del empresariado argentino en los últimos años. Empresariado argentino se ha ido adaptando a las lógicas políticas que se desplegaron de los años 90 y, si querés, desde el 83 esta parte. Claro. Es el mismo que pelea por intereses. Seguro. Y gana, no es que pierde, sigue ganando. Sí, sí. Y cuando digo que sigue ganando es que sigue teniendo poder. Entonces, la pregunta, de nuevo, ¿crees vos que para esta lógica del 50-50 se tiene que cambiar lo que es la conducción del empresariado? Es decir, este capitalismo de amigo que efectivamente existe desde la llegada de Kirchner hasta el momento. Mira, yo el capitalismo amigo se lo escucho decir a Elisa Carrió. Y no comparto absolutamente nada. No, te digo una cosa. Sí. Cuando Alfonsín fue gobierno, también tuvo empresarios amigos. Menem fue gobierno, los allegados a Menem de La Rioja también hicieron pingües negocios. Sí, la mayoría. Hoy los empresarios que lo conocen aquí en Santa Cruz hacen negocios. Es decir, esto más allá de lo que diga Carrió, y no quiero entrar en la discusión de Carrió porque me parece que ese no es el punto. Claro. La pregunta es si la reformulación de una clase que tiene poder es necesaria para llegar a estos objetivos que vos planteabas. Mirá, yo la verdad que no lo pienso en ese sentido. Si me dejás desarrollar un poco la idea, dale. Yo lo que te planteo es, en el desarrollo del capitalismo actual, donde prima el capital financiero a nivel mundial y hace los estragos que hace, se comen bancos, digamos, se fusionan bancos, que es comerse un banco a otro, se comen empresas. Hay un sector importante del empresariado, llamale nacional, qué sé yo, incluso Techín, no sería nacional, sería que empieza a ver claramente, perdóname. Sí, dale. ¿Lo apago? Bárbaro, está apagando el celular. Sí. Sí. Para colmo hace un ruido. Hay un porcentaje importante del empresariado nacional que entiende que el desarrollo del capitalismo se lo morfan a ellos también. Incluso Techín. Ese empresario a tu juicio entiende. Que no es nacional, ¿no? Entiende, o sea, igual no hay que ser un científico, digamos, un tipo especializado en economía para darse cuenta que se lo morfan. Se está morfando Grecia, se está morfando España. Entonces, ese sector, por supuesto, si vos querés en forma oportunista, para ganar plata, para todo lo que vos quieras, sabe que tiene que estar del lado que, digamos, se para de mano contra la estrategia de capital financiero. Hoy mucho más asociada a la renta agraria, digamos, vivimos lo de la 125, mucho más asociada, está asociada a todos lados, pero digamos, el sector, digamos, de terratenientes históricos que hay en la Argentina son los que más plata ganan en la Argentina, claramente, son de ahí es la producción, la mayor tecnología está puesta ahí, de donde más se recauda es ahí, y ese sector es el que claramente empieza a plantear, ¿no? Volvamos a dejar que el capitalismo se desarrolle y desarrollemos un país para 10 millones de personas. Nosotros planteamos que no, yo digamos, desde mi lugar te digo, la profundización depende del grado de cohesión y de unidad que tenga el movimiento obrero, no que tenga el empresariado. Ahora, vamos a caminar con empresarios que entienden que el capitalismo se los va a morfar y que quizás en otro momento jugaron para un lado, para otro, pero que ahora están de este lado, y vamos a caminar con ellos, seguro. Pero el proceso es este. Y la distribución de riquezas se va a ir logrando a medida que se destapen estas ollas, como la de Clarín, que claramente, digamos, cada vez está más clarito, fue un pacto, fue un golpe militar, cívico-militar, no fue militar solamente, que hubo una estrategia de poder, que ahí se generó un monopolio comunicacional que nos perjudica a todos, digamos, incluso a tu radio. Y entonces, digamos, lo que, si vos me decís si hace falta poner más plata, mirá, yo soy peronista, yo, digamos, no quiero que se inflen gobernadores, intendentes, yo quiero la plata en el bolsillo de la gente. ¿Entendés? Que la gente pueda decidir qué come el domingo, qué come el sábado. Ahora, ¿vos crees? Ahora, falta vos crees, mayor distribución, seguro. 2003, ¿no? Sí. 7 años. Porque lo debes saber. Lo debes saber porque sos concejal. Que hay. Vos visualizás, vislumbrás que desde. A ver, la idea de Néstor Kirchner, más allá del 2011, hay definitivamente una ruptura con la vieja guardia de los intendentes anclados en el poder que representan la vieja política y que han desconocido sistemáticamente lo que es la organización social y o de los trabajadores. Mira, yo creo. O también tiene que haber como un espacio de convivencia. Sí, hay un espacio de convivencia. Sí, y claro. Y no hay. O sea, yo, la verdad, no hablo con Néstor todos los días diga si está de acuerdo con los intendentes, con los gobernadores. Lo que te digo es que en este proceso, donde la gente tiene más plata en el bolsillo y va resolviendo, no te digo todos, pero hay un sector importante del movimiento obrero que hoy quizás gana 6, 7 mil pesos, que vive, pues suponete, camionero, es mata, una cantidad de gente. Nosotros lo que planteamos es que esos compañeros que empiezan a ver que, digamos, también empiezan a ver que el sistema capitalista se los termina morfando, que los termina dejando sin trabajo, ya empiezan a tomar esa dimensión. Me gustaría que yo haberte traído los documentos de la corriente nacional. ¿Me lo alcanza? Sindical peronista, pero bueno, dale, para que leas, para que veas. Hasta me parece importante que lo difundan por radio, si es posible. ¿Cómo no? cómo el movimiento obrero va planteando, bueno, nosotros en el, digamos, en la etapa del primer peronismo decíamos que éramos la columna vertebral y ahora tenemos que ser la cabeza. Ser la cabeza implica tomar esta decisión de hacerse cargo de los problemas. Esto es lo que dice en ese documento. Sí, sí. Lo dice Moyano. Es una superación. Reivindica Huerta Grande y la falda, claro, CGT, del momento más emblemático y más importante de lo que ha sido la clase obrera a partir de lo que fue el peronismo y la erupción del año 45-46 hasta aquí. Pero que es una superación de aquello. Digamos, en este proceso yo creo que lo más desarrollado fue Huerta Grande, la falda, CGT, los argentinos. Hoy estos documentos reivindican ese planteo. En este momento histórico, reivindicar eso me parece un paso muy importante. Y la profundización depende de que, por ejemplo, vayamos tomando. Bueno, no sé si estás al tanto, nosotros en Moreno y algún otro distrito hemos ido generando los bachilleratos populares. Sí, la semana pasada se manifestaron frente al Consejo Deliberante, claro. Sí, estoy al tanto. En cuartel quinto está más desplegado esto, sí, claro. Sí. Hay uno acá, otro en Paso del Rey. Hay varios cursos, de primero este año está en tercer año. Eso para nosotros es tomar los trabajadores tomando la educación en sus manos. O sea, porque los docentes vienen como trabajadores, no vienen tanto profesionales, docentes, que yo sé, uh-huh. que vos no sabés, no. Vienen como laburantes. Ponen el pecho, no cobran un mango. Los estudiantes son trabajadores. El que tiene trabajo es trabajador ocupado y el que no, desocupado. Los compañeros de la organización social que lo desarrollan también son trabajadores. Entonces eso para nosotros es tomar la educación en nuestras manos. Y esto se está planteando con compañeros de la corriente, con compañeros de distintos sindicatos. Se está tomando, o sea, no es fácil ese desarrollo, pero el planteo central es que nosotros lo podemos hacer. Y está entrando en cada vez más organizaciones y en sectores de movimiento obrero organizado también. Se está tomando, se va a desarrollar, va a ser una estrategia de los trabajadores. Y de esa forma vamos a ir planteando. O sea, tiene una expresión, necesariamente va a ir teniendo una expresión, es decir, en el Estado. Son algo más que muestras. Lo que están haciendo, lo que querés decir vos, forma parte. En todo caso es una prueba táctica de una estrategia que tiene que ver con no ser la columna vertebral, sino la cabeza. Sí, sí. ¿Sí? Tomar la... Esa es la idea. Bueno, sí. 19:30 vamos a la tanda, sí, a los institucionales, lo que corresponde. Nuevamente gracias a Martín Raffo, que está en la operación técnica y puesta en el aire de perfiles. Ya venimos con esta charla que tenemos con el concejal Esteban Castro, integrante además del Movimiento Evita. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Moreno 90.1, estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Hacete oír. Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Ahora sí, segunda media hora de Perfiles. En algún momento, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner expresaron claramente que van hacia la construcción de un capitalismo sano. Uh-huh. Vos, cuando hablás desde la posición que estás hablando, de la clase trabajadora a la cabeza, uh-huh, ¿es viable esto con un capitalismo? Y si querés, como una opción, ¿con un capitalismo sano? Mira, en principio será con el capitalismo que lo más sano posible, digamos, irá transcurriendo esta estrategia. Digamos, hoy no sé qué pensás vos, pero yo no siento que sea lo mismo que en los 90. En los 90 no podíamos, estábamos en un plano de resistencia, tirando piedra o recluidos en algún barrio. No es lo mismo de ya. Y era imposible pensarlo, un capitalismo, digamos, porque el capitalismo es concentración de capital y lucha por el otro lado para que no se concentre. Y esa lucha es permanente, digamos. Entonces, qué sé yo, a lo que le podemos llamar un capitalismo sano, se va a ir desarrollando en ese marco. Puede ser capitalismo sano esto que sí, decía en la presentación. A ver, invertimos 4.300 millones de pesos en la asignación familiar, sí, pero al mismo tiempo invertimos 11.000 millones de pesos en subsidio al transporte, claro, que sostiene esto, Esteban Castro, la misma matriz de los 90 que fueron históricamente financiadas las superganancias de las empresas que recibieron la concesión de los servicios públicos. Al transporte le hicieron pelota, porque no había... Se desmanteló. El menemismo lo hizo vos. Acá ganaron los bancos, en ese tiempo ganaron y manejaron y desarrollaron los bancos y las privatizadas. Sí, inclusive vas a coincidir conmigo, pero mirá, vas a coincidir conmigo que efectivamente en los años 90... El transporte no viajaba se nadie, fue, ¿no? Claro, se fue destruyendo, uh-huh, ¿sí? Y a la vez construyéndose monopolios del transporte. Claro, sí. Todo se concentra. Que es lo que tenemos hoy. Sí. ¿Sí? Es decir, hoy es la herencia, en este aspecto, de los 90. La destrucción del transporte para la consolidación de monopolios que manejan y, son super ganancias que están obteniendo a partir de los subsidios del Estado, que después podemos discutir si esto tiene que ver con... Si no hay subsidios, se aumenta la tarifa. Me parece que esto tiene que ver con la concepción, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, la estrategia, te digo, es vos subsidiás para que los trabajadores paguen menos, digamos, el boleto tanto de ferrocarril como para que se genere más fuentes de trabajo, bueno, para una serie de cosas, dentro del capitalismo que te lo permite. Acá la lucha, yo creo, central ha sido sacarse encima lo mejor posible al Fondo Monetario Internacional, ponerle algún coto a las empresas privatizadas, desarrollar una estrategia de poder que no se centre en la cosa puramente asistencialista o de dádiva o de digamos tomá y vení conmigo, ¿no? Tratar de, o sea, que es lo que nosotros entendemos como el peronismo es un trabajador decide si va o no va a una movilización, decide de qué lado está porque tiene el dinero que le permite plantearse y pararse de otra forma. Entonces vamos hacia ese lugar. En ese desarrollo de capitalismo que se concentra a nivel mundial y estrategia de los trabajadores y además de un gobierno que tiene un proyecto nacional y popular, va habiendo momentos donde se distribuye un poco mejor lo que hay, ya sea la guita, la palabra con la ley de medios, uh-huh. La cultura, expresiones culturales que antes estaban vedadas hoy por ahí se expresan con más claridad. Entonces distribuís todo, y a eso le podés llamar un capitalismo menos salvaje, ¿verdad? Ahora, profundizar implica seguir, el capitalismo se sigue concentrando a nivel mundial y nosotros vamos a tener que seguir peleando y organizando. Hay organizaciones sociales a lo largo y ancho de la Argentina que tienen trabajo territorial, sí, y que tienen una visión distinta a la que expresás vos, claro, en el sentido que no creen el acompañamiento, ¿sí?, o el seguimiento o la expresión abierta de alinearse al gobierno porque tiene una mirada de clase muy definida. Claro. Bueno. Y te quería preguntar si vos, desde tu formación, y sé que seguís formándote, uh-huh, encontrás elementos constitutivos en donde el peronismo efectivamente plantea una lucha de clases. ¿Por qué? Porque cuando vos decís el movimiento obrero a la cabeza y ya no ser la columna vertebral, significa que en algún momento, por una cuestión natural, te lo decía en la pausa, una cuestión natural, la estructura política consolidada, que puede tener mejoras, esbozos, declaraciones y declamaciones, no tiene la concepción de la clase obrera al poder. Tiene la concepción de la clase obrera que pueda estar con algunas ventajas respecto a lo que son las ganancias participando con el empresariado. ¿Cuál es la mirada que tiene Esteban Castro sobre esto? Mira, para mí no es una cosa o la otra, es en el desarrollo. Vos, digamos, hoy podés plantear que hay un sector de, llamemos, de la pequeña burguesía o de la burguesía, que no va a estar de acuerdo con que los trabajadores controlen la producción, ¿cierto? ¿Eh? Vas a estar de acuerdo con que no. Bueno, Recalde hace 2 semanas salió en Tiempo Argentino, va a presentar en julio. Recalde, sabemos quién es, ¿no? Sí, sí. Es un diputado que responde a la CGT. Extracción, digamos, sindicalista, ¿no? Ahí está. Sí, es un abogado, digamos, que está muy, muy, muy afín con lo que plantea la corriente, por supuesto. Planteó un proyecto de donde lo que plantea es un trabajador en cada directorio discutiendo en qué se invierte la guita y con control de la producción. Lo va a presentar en julio. Vamos a ver si nos da la fuerza para eso. ¿Qué le contesta? No se presentó antes porque no tenían la fuerza. Y claro. Cuando decís la fuerza, ¿a qué te referís? Déjame sí, que sí. Termine. Sí, dale. Dale. Pero te dejo instalar la pregunta, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué es la fuerza? Sí. Digamos, cuando presenta esto, Méndez, que es el titular de la UIA, le dice, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba o a Venezuela? No, más claro, échale agua, digamos. El movimiento obrero va para adelante y los industriales no van a querer. No, te digo la verdad, no les gusta que le toque la plata. Pero los industriales negocian con la CGT. ¿Cómo? Los industriales negocian con la CGT. Van a tratar de negociar nosotros. Van a una negociación. Hacen negociaciones. Una negociación. Pero el planteo de control de la producción está eso está planteado, por supuesto no te va a salir en Clarín y La Nación, está planteado, vos fijate Clarín y La Nación cómo le van pegando a cualquier cosa que diga Moyano, cualquier cosa que diga Movimiento Vita, cualquier cosa que digan los trabajadores y las organizaciones sociales. Está claro, a no ser que vos hayas jugado para el lado del campo, entonces te van a aplaudir y alguna vaquita te van a dar. Pero está más que claro. Ahora, si vos me decís, vamos a ganar nosotros, vamos a triunfar nosotros, va a triunfar este, y yo peleo para que no gane, para que no gane la concentración de capital en ningún sentido. ¿Cómo es el tema de la cuestión de fuerza? Vamos a decir, hoy no, la relación no sé de si fuerza... hoy si vamos a lo que es la relación de fuerza en el Congreso, ¿sí? Porque por ahí te referís a eso, ¿no? Para que salga No, pero a ver, estamos hablando de la ley, ¿eh? No, yo estoy hablando del proyecto de ley de Recalde, tomo lo que vos dijiste. Sí. Y por ahí sale, no sé. No, si la relación, ahí, o sea, la relación de fuerza en el Congreso, bueno, tenemos que ver, tendríamos que analizar las elecciones, las últimas elecciones. La relación de fuerza en el Congreso tampoco nos daba para sacar la ley de medio, no nos daba para sacar nada, y salió. O sea, la relación es la que vos tenés en la calle, la que demostró en la calle. Es buena la respuesta, claro, es buena la respuesta porque para el planteo que estaba formulando, por ahí no se requiere una ley. Se requiere un sindicalismo mucho más fuerte. Vos lo ponés en debate. La ley te lo pone en debate. Está bien. Es más, nosotros teníamos por eso yo todas hablaba, las leyes, claro, las leyes sindicales la CGT las teníamos todas se y sienta y con la UIA y dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a conveniar? Yo no te puedo dar el 20, te doy el 15. No, mirá, yo quiero el 40. Se negocia. Seguro. Se negocia. Claro. Ahí es un acuerdo. Pero el movimiento obrero va por más, si querés. Esto lo podemos discutir horas. El movimiento obrero va por más, está obligado a pelear. Y los empresarios, los empresarios nacionales, los muchachos dueños de la tierra, están realmente muy preocupados. Y esto se está produciendo en el país. ¿Qué es Moyano para vos? Moyano es un compañero que peleó, bueno, nosotros algunas peleas las dimos juntos. No juntos, él y yo, estamos hablando de juntos en lo que había que pelear. Que peleó en los 90, que resistió, que hoy, digamos, el sindicato camionero tiene más afiliados, con mucha disposición a la pelea en la calle, y que se ha venido dando una estrategia de discusión sobre el qué hacer con los sectores, llamémosle, más ortodoxos, digamos, del sindicalismo y las organizaciones sociales. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer. Y el planteo a mí me parece, el planteo que va desarrollando me parece correcto. Por supuesto, hay que ver si esto en la práctica lo podemos llevar adelante. Yo lo que voy viendo es que se va dando, que se va desarrollando, que hay condiciones para que se desarrolle. Me preocupa, por supuesto, lo que pasa a nivel mundial. Lo que pasa a nivel mundial en algún momento va a repercutir en Latinoamérica. Y me preocupa cómo va a pelear el movimiento obrero europeo, ¿no es cierto? ¿Cómo va a dar la pelea para que no se produzca mayor concentración de capital? Pero vos sabés que, te cuento, ayer miraba un programa de televisión, el programa de La Nata, y recordando lo que es un viejo sindicalista norteamericano que decía todo lo que ruede de camioneros, después sale una comunicación telefónica con el secretario general del sindicato de perfumeros. La verdad yo no sabía que existía un sindicato de perfumeros. En donde comienza a plantearse algo que ha tenido muchísimo crecimiento desde que Kirchner es presidente. Y es la absorción de afiliados, casi compulsivamente, que ha hecho camioneros con una línea política muy clara. ¿Esta es la forma, crees vos, de organizar al movimiento? ¿Crees que necesariamente se debe hacer así? No, mira, digamos, lo corporativo, sí. Nunca, o sea, es una parte del proceso, ¿no? Pero nunca va a lograr la victoria. Así la que victoria general. Lo hoy es un proceso corporativo. No, sería hoy. No, yo te digo, lo corporativo en cualquier sindicato. La lucha corporativa es lucha entre trabajadores. Entonces, no es la que nos va a llevar a la victoria. La que nos va a llevar a la victoria es precisamente organizar un brazo político, como es la corriente, donde discutamos cómo resolvemos los problemas del país. Y eso es lo que a mí me entusiasma y siento que indudablemente va para adelante. Y en esa conversación están todos. Está, incluso creo que hasta de Genaro, digamos, debe tener diálogo con el Negro Moyano, está de Petri, bueno, está por supuesto Emilio, uh-huh. Hay discusiones. Hay dos naturalezas, vos sabés que la CTA lo que dice, nosotros vamos por la democratización sindical. Sí. Y salimos de la CGT precisamente por esto, ¿no? Sí, sí. Bueno. Entonces, pero lo que puede, digamos, romper esa lucha, si vos crees en la necesidad dentro de lo que es la estrategia que estás hablando en el programa, la constitución de la Central Única de Trabajadores sería esto. No, mirá, la verdad no me preocupa mucho si hay una Central Única. Me gustaría más, por supuesto, que haya una Central Única, porque mostramos más unidad. A mí no me preocupa que haya una estrategia única, digamos, una estrategia discutida, debatida, donde, digamos, muchas de las cosas que hoy le escucho plantear a Moyano y a los compañeros de la corriente, que indudablemente por una cuestión generacional lo van a ir llevando adelante los compañeros que tienen 35, 40, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que está haciendo mucho planteo que hacía la CTA en los 90, digamos. ¿Cómo viste la pelea de subtes? Mirá, yo igual esa pelea la veo como dentro de lo que sería la lucha corporativa, pero los compañeros son luchadores, entonces lo reivindico en términos de que van logrando algunos avances. y el planteo que hacen respecto de UTA, qué sé yo, bueno, te diría los choferes de colectivo. Bueno, hace rato que no hablo con algunos delegados, pero no tienen un sueldo, un mal sueldo. O sea que la UTA ha dado una pelea también. Quizás en ese sector no se dio la pelea suficiente, pero yo con todos los que luchan, lo que discuto es cómo construimos la unidad. No, como, un trabajador es mucho más que un salario, está claro, ¿no? Es mucho más que un salario. No como peleamos la parte. Los trabajadores de la perrita ganan bien. Sí. Yo no quiero decir que tengan una conciencia de clase. No, por eso, porque la conciencia... ¿Okay? Claro, porque a mí me parece que la pelea de subtes lo que establece ahí es un desafío claro y gana una batalla planteando lo que es la burocracia sindical. Es decir, esa parada que hacen ellos, sí, ¿no? Y esa obtención a la que alcanzan, habla de que se requiere una verdadera democratización, si me permite la palabra, de lo que es el sindicalismo argentino, con lo cual se está señalando allí que hay un cierto anacronismo de la clase dirigente sindical argentina respecto a los planteos de superación que efectivamente la clase necesita. Mirá, ¿sí? Yo te digo, el movimiento obrero en Argentina ha sido de los que más han luchado y los que más logro han tenido en Latinoamérica en general. Nos pasó por encima toda la década de los 90, donde indudablemente los tipos pusieron guita, compraron dirigentes, hicieron... No, la CGT acompañó. No, un sector de la CGT. Sí, un importante. CGT. A punto tal que el MTA se desprende Moyano porque dice, la verdad que no. Claro, así no es decir, una porción minoritaria. La CGT lo acompañó. Sí, solamente lo acompañó, lo abrazó y lo besó. La CTA y el MTA. Sí. Bueno, fueron los que pelearon. Sí. Sobre esa estrategia de lucha no estamos parando hoy para dar la discusión. Ahora, ese proceso, digamos, hay que analizarlo con más profundidad, digamos, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, yo no tiro título, estoy diciendo esto, claro, obviamente. ¿Cómo? Ciertos compañeros que dieron una pelea terrible en todo lo que fue la resistencia peronista, después termina eso siendo cooptado en los 90... Y yo no le he hecho la culpa, la verdad, no. No, además. No, Esteban, me dedico a echarle la culpa. No, pero está bien. Es que la resistencia en los 90 no solamente fue peronista. La resistencia peronista no fue en los 90, fue desde que cayó Perón hasta que volvió. Devuelvo a partir compañero que hiciste en los de 90. Ese, sí, de claro, ese la palo, resistencia, sí. Compañeros de ese palo que arriesgaron su vida, que metieron caño cuando hicieron todo lo que tenían que hacer. Bueno, después. no la vieron como, digamos, como que el neoliberalismo profundizaba lo que profundizó. Después fueron cooptados, pero también hubo mucha gente, digamos, muchos trabajadores que agarraban la plata que te daban y no salieron a pelear. O sea, son expresión de lo que pasa en la base. No está. Y además, vos, como trabajador que trabajaste una cantidad de años, que te dicen, mira, agarra esta o no, o vas al muere, y va y la agarra. Y yo, sobre esos compañeros, podemos discutir un montón de cosas, pero no pongo ahí el acento. Yo pongo el acento en cómo el capitalismo se concentra. El gran capital no tiene otra que cagarte y que concentrarse, porque si no lo concentra uno, lo concentra otro. ¿Y qué estrategia nos damos nosotros como trabajadores? Y eso está ocurriendo, más allá de lo que hayan hecho de mal dirigentes o lo que sea. ¿Vos esto decías, supera, digamos, las posiciones? Porque ha pasado esto, dirigentes que han dado una pelea terrible, en los 90 fueron cooptados, y hoy están discutiendo, digamos, lo que yo te estoy diciendo. Y no lo juzgo, viste, si es bueno o malo, porque eso no existe, digamos, en política. No, vos sabés, estamos diciendo nos queda, de acá para adelante. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Y viene el compañero de clase. Bueno. Compañero de clase viene después. Che, me daba para discutir deuda, cómo desde una mirada progresista se pueden alegrar algunos funcionarios nacionales si los bonos crecen o no crecen, si se ponen contentos de riesgo país, es decir, sería eterna la discusión y una fantástica discusión. Pero no quería dejar pasar la oportunidad, a partir de críticas que he formulado en este medio, sobre cuestiones más locales. Que me parece que lo local no es que está desprendido de lo que estamos charlando aquí, sino que es... Si está desprendido, sonamos. Sonamos. Claro. Hasta el punto creo que lo local... es un instrumento, lo he dicho siempre, es un engranaje tan importante en lo que es la maquinaria nacional y provincial, que hay que prestarle muchísima atención. ¿Sí? Decime, en muy pocas palabras, desde que vos sos concejal, ¿qué viste del gobierno de Arregui, del gobierno de Arregui y de las políticas locales, que te dieron una pauta que acompaña fervientemente este proyecto al cual vos abrazás? Bueno, mira, todas las medidas que tomó el gobierno fueron apoyadas desde la pelea. Política local, dije. Bueno. Sí, dale. Vos me decís fervientemente, yo te digo, las políticas que planteó el gobierno nacional fueron apoyadas. Sí, y en cuanto a cómo desarrollar una estrategia de poder en los barrios, de esto que venimos discutiendo... Yo te digo, lo estoy discutiendo con la Rey, lo estoy discutiendo con Mariano. Va, vos conocés Cuartel Quinto. Mira, estuve el sábado en Los Molinos, que estaba haciendo campaña en Ferraro. Realmente extraordinario escuchar, y sorprendente para algunos, escuchar a vecinas que se acercaron a una merienda que hacía, decir, yo no creo en nadie. La verdad no creo en la política. Pero lo que más impactaba, era... Si alguien viene y me trae la luz, yo lo voto. Digo, estamos muy lejos de la generación de conciencia cuando escuchamos eso. Pero también yo destaco que ellos estaban ahí para... A ver, ¿de qué se trata esto? ¿A dónde voy? Los Molinos, me quedo con esta parte, la otra es una anécdota, te estoy comentando para la audiencia, que se preguntaban los vecinos, a ver, yo para tomar un colectivo tengo que salir más o menos a las 3 de la mañana, a ver si lo agarro a las 4 de la mañana. La verdad, no entra el camión que me levante la basura. Por lo menos pongan un par de canastos. Pongan un par de luces en la calle principal. ¿Sí? Sí. Este era el planteo. Concreto, puntual, de un barrio de Moreno que lo podemos replicar en muchos barrios de Moreno. Por eso preguntaba, ¿de qué trata la política pública local, ¿sí?, en inversión que tenga que ver con el desarrollo de la población, que vos hayas encontrado en el tiempo que... sos concejal? Te digo, yo con el gobierno local venimos desarrollando una estrategia en lo educativo, en lo cultural, que es, de alguna manera, lo estamos discutiendo con el gobierno local. Yo, en cuanto a problemas que hay en los barrios, esto se expresa en un montón de lugares. Lo que estamos trabajando desde la concepción de que los trabajadores asumimos es cómo lo organizamos nosotros, y eso se expresa en el Estado en general. Y en ese, en eso hay un desarrollo. Si querés, bueno, te puedo invitar a hablar al Centro Cultural de Chicharra, dale, te puedo dale, invitar vamos. A hablar a Yelén, te puedo invitar a hablar al 18 de julio y a un montón de lugares donde digamos se viene discutiendo esto. ¿Se puede ir a hablar? Podés ir a dale. Charlar con cualquier compañero. Dale. Y también te van a decir no creo en los políticos, y a mí no me parece mal, digamos, porque vos no tenés que creer que alguien te va a venir a resolver las cosas, porque eso no ocurrió nunca en la historia. Perón no vino a resolvernos las cosas. Perón fue el producto de 30 años de lucha del movimiento obrero, y cuando estuvo en el Estado le dio la posibilidad a los trabajadores de este debate, esta discusión, y de que fueran expresión en el Estado de lo que venía discutiendo el movimiento obrero. Pero no, yo no creo en eso de que vino Perón dijiste, vos y te resolvió las cosas. Vos dijiste, y nos y vamos. No, vos dijiste, sí. Hubo un peronismo antes de Perón. Claro. ¿No? Algo así dijiste. Sí. Bueno. Claro, podemos seguir discutiendo, ¿sabes? Sí, bueno. Hasta pasado mañana, bueno, más o menos. Está el martes que viene. No sé si compañero de clase quiere seguir. Síganla, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos. Bueno, nos vamos, ya vienen compañeros de clase. Hasta el próximo martes. Gracias, Martín. Perfiles.